todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios de igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Hubo el mediodía, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Integrante de Unidad Popular, Frente de Trabajadores, con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Ya transcurriendo esta primera quincena del mes de enero, pautada fundamentalmente o marcada fundamentalmente por este publicitado proceso de transición, y yo agregaría que va garantizando día a día la continuidad de las políticas aplicadas en este país en las últimas décadas. Ayer se daba a conocer quienes pasarán a integrar el CODICEN, ¿no?, junto a Cayani, y aparecieron los nombres de una profesora Payas y de la dirigente sindical de Magisterio, Elvia Pereira. No conocemos realmente a la señora Payas, sí conocemos a la maestra Elvia Pereira, fundamentalmente por su actividad a nivel del PIT-CNT, a nivel sindical, y la vimos en una etapa crucial de la vida de este país, como fue el plebiscito por la seguridad social, como una firme militante en contra del plebiscito. Y digo esto porque, mirando el gabinete que se va conformando, las figuras que van, bueno, ocupando distintos cargos de responsabilidad, salvo excepciones muy contadas, hay una característica común, que fueron casi todos y todas militantes en contra del sí por la seguridad social. Lo que habla también claramente de cuál es el contenido de la política que impulsará este gobierno, por si alguna duda quedaría. Y lo escuchaba al futuro ministro de Educación y Cultura referido al tema de educación, porque ubicaron a la maestra Elvia Pereira como una activa militante en contra de la transformación educativa. Es verdad, recordamos algunos pronunciamientos en contra, no vimos cuál fue la militancia activa, sobre todo de su sector, ¿no?, el sector que representaba a nivel sindical, ni que hablar a nivel político. Pero el profesor Maía insistía en un concepto que tiñe toda la actividad o todas las definiciones del futuro gobierno. No venimos a refundar nada. O sea, no vienen a cambiar de fondo nada. Y hablando del tema de educación, y se nos viene a la memoria Robert Silva y su transformación educativa, ¿qué es lo que afirma el futuro ministro de Educación? Obviamente, no venimos a refundar nada, venimos a cambiar lo que esté funcionando mal. Esto es brutal, es una definición de fondo. O sea, no van a cambiar la esencia del modelo, van a corregir lo que esté funcionando mal, lo van a hacer funcionar bien. Digo, estas cosas capaz que suena aburrido, pero estamos enfrentados a una etapa donde tenemos que dar una brutal batalla en el plano ideológico. Lo insistimos siempre también en el de ahí se desprende lo otro, lo programático, lo organizativo, porque tenemos que recuperar la visión de la izquierda en la lucha política de este país. Tenemos que recuperarla. Escuchamos a Alejandro Sánchez, por ejemplo, el activo secretario de presidencia futura, ¿no?, pero ya de la presidencia entrante, hablando en los mismos términos. La transición marcha de forma excelente, como tiene que ser en Uruguay, en donde aparentemente borramos la lucha de clases. Es muy sintomático todo esto, es muy, yo digo que queda muy clara la perspectiva que se nos viene de una continuidad a fondo en el modelo neoliberal, lo que nos plantea también los desafíos para la izquierda. Nosotros nos preguntamos en esta etapa qué se viene. Digo, podríamos hablar de más cosas, el proyecto de Netuno, donde cuando le preguntan al secretario futuro de la presidencia cuál es la actitud, dice, tenemos matices, tenemos algunas diferencias, pero el que gobierna es quien define es el actual gobierno. Esto es una falacia. Digo, formalmente es así, pero si hay un diálogo tan fluido y aparentemente tanta receptividad, este gobierno entrante, si estuviera decidido a enfrentar el proyecto Netuno, tendría que poner el grito en el cielo. Tendría que poner el grito en el cielo. No lo hacen. Porque en el fondo tampoco están decididamente en contra. Tienen matices. Esta es una definición muy fuerte también. Nosotros en el tiempo que se viene ahora, en inmediato, obviamente, llega el nuevo gobierno, se empieza a preparar el presupuesto. Aquí se nos abren, obviamente, varios frentes de atención, ¿no? y de lucha. El presupuesto va a definir cuánto se le va a asignar a la educación, por ejemplo, a la universidad, por ejemplo. Este reclamo de 6% más el 1% para investigación. No es un cartel a pintar cada 5 años, este es un programa de lucha que tenemos en el frente de la educación. ¿Qué va a pasar con las políticas de vivienda? ¿A cuánto va a ascender el presupuesto asignado a la vivienda? ¿Vamos a recuperar el Fondo Nacional de Vivienda? ¿Vamos a apostar a que el Estado sea el garante del acceso a la vivienda a los sectores populares? ¿O seguiremos dando exoneraciones fiscales a la vivienda promovida para que Unequian no, como este que se compró la estancia del Entrevero, Campiani, pueda hacerse un barrio privado a Montevideo? No, el presupuesto nos plantea, sin duda, ya un escenario en donde las fuerzas populares, las fuerzas de izquierda, las organizaciones sociales comprometidas con su gente, tienen que, digo, además de estar alerta, prepararse para dar esa batalla. Pero no quiero dejar pasar un elemento que la verdad que nos indigna cotidianamente. Este verano ha estado pautado por la lucha de los trabajadores de la industria frigorífica. Y ante las medidas de lucha de los trabajadores, obviamente, se despiertan, ¿verdad?, los dinosaurios de la ultraderecha. Vimos al Sebastián, el senador Da Silva, ahora no me acuerdo si quedó senador, sí, puede ser, Da Silva, arremetiendo contra los trabajadores. Pero vimos a la Asociación Rural, también, a los gremios de los terratenientes, arremeter contra los trabajadores porque tenían medidas de lucha. Nunca vimos a nadie arremeter contra los dueños de los frigoríficos, que son los que imponen las condiciones que generan la lucha de los trabajadores. Llegamos a escuchar, esto la verdad que no, nos dejó sin palabras. No recuerdo si era un representante de alguna de las asociaciones de empresarios que decían. Y los pobres animales que están, los pobres animales fueron al matadero. Si estás para defender los animales, entonces no comas carne. O sea, si sos así un animalista de primer orden, es brutal, todos contra los trabajadores, todos contra los trabajadores. Y cuando le hacen una nota en estos días a quien va a ser ministro de Ganadería y de Cultura, también habla de los problemas que se le generan al ganado y al productor, y nadie se acuerda de los problemas que viven los trabajadores. Entonces, esto también marca No el estado de conciencia, porque aquí sí hay una conciencia de clase clara en defensa de los patrones y una conciencia de clase clara en contra de los trabajadores. Pero tenemos que levantar la voz ante estas cosas para reivindicar una visión de izquierda. E impregnar toda la actividad política en cada paso que damos en la denuncia de estas políticas reaccionarias y en la recuperación de las banderas de la izquierda. Y nos preguntamos, bueno, viene el presupuesto, está la batalla obviamente contra el proyecto Neptuno, se viene la cuarta planta de celulosa. Bueno, queríamos hablar un poco de lo que mencionaban los compañeros en la audición del domingo, de lo que fue las ganancias extraordinarias del sector agropecuario, del agronegocio. No estamos hablando de los tamberos chicos, de los pequeños productores, no. Los que le hicieron todas fueron los dueños de las forestales, las plantas de celulosa, los plantadores de soja. Esos son los que le hicieron todo. Los arroceros, ¿no? Los pequeños y medianos productores. Escuchamos hoy de mañana en el informativo a Mario Teddy hablando de las condiciones en las que trabajan y cómo la luchan todos los días. A ellos no les llegó ese derrame, como no les llegó al pueblo uruguayo. Al revés, la mayor recaudación, las mayores ganancias en el sector del agronegocio tuvieron a su vez un alivio en la carga fiscal. Es brutal. Pero antes que se nos termine el tiempo, ¿cómo trasladamos esto a la batalla política inmediata que tenemos, que son las elecciones departamentales? Bueno, aquí viene el desafío para cada uno de nosotros. ¿Cómo colocamos en el debate político de cara a la elección departamental también la visión de la izquierda, lo que tiene que ser el transporte, la vivienda, la atención en salud, la cultura? ¿Cómo peleamos contra la desintegración social? ¿Cómo llevamos a los sectores más desvalidos la presencia del Estado a nivel departamental para poder ir también dando la batalla contra esta violencia brutal que vive la sociedad? Se nos va el tiempo, pero bueno, hasta ahora estará sesionando la Comisión Permanente del Poder Legislativo, convocada para pronunciarse sobre Venezuela. No podía ser menos, ¿no? Un gobierno que estaba de furgón de cola a las políticas del imperialismo tiene que cumplir también con los deberes. Vamos a ver qué pasa con el progresismo y de qué lado se ponen. No estoy hablando si están a favor o en contra de Maduro. Estamos hablando si están a favor o en contra de la intervención del imperialismo y de la agresión a nuestros pueblos. Nos vamos recordando que el jueves a las 19 horas se reúne, vuelve a reunirse la departamental Montevideo del Movimiento 26 de marzo. Hemos estado en contacto con varios compañeros, la convocatoria a todos, reunión importantísima de cara al primer desafío del año, que será la convención departamental y la elección departamental de mayo. Nos vamos quedando por aquí, mañana estarán en compañía de la compañera profesora Romy Silva, el jueves con la compañera doctora Lorena Jesús, el viernes con el compañero Carlos Pérez y el domingo nos reencontraremos en la audición dominical del Movimiento 26 de marzo.